hay otras entrevistas que no abandonen sus hogares, cumplan bien con sus deberes, educando a sus hijos. Padres malos y responsables, no abandonen sus hogares, cumplan bien con sus deberes, educando a sus hijos. Un deseo. I wish I was special. You're so very special. Un refugio. You and me, we used to be together. Una cómplice. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. 103.3 Radio Deseo. Lo que tú quieres que sea. Ground control to Major Tom. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres Guarmín y Atiahuinacapa. Soy Yola Mamani, como siempre feliz y contentísima de llegar a sus hogares a través de Radio Deseo 103.3 FM. Dicho todo eso, entonces empezamos con los titulares de hoy, 17 de agosto. Impuestos Nacionales promueve un juego clasista y racista en la Feria Internacional del Libro. La Feria Internacional del Libro no tiene ofertas para cholas. Mujeres de a pie conocen a José Alberto Gringo González por su trabajo como periodista y no como senador. La venta de ropa por internet es una opción para algunas mujeres. Eso y mucho más tendremos en el desarrollo de las noticias. No se alejen de Radio Deseo. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. Impuestos Nacionales estuvo presente en la Feria Internacional del Libro en la planta alta del bloque amarillo con un stand donde promovía un juego clasista y racista derribando al evasor. Una niña o un niño estaba sentado en una especie de columpio con un letrero en el pecho que la palabra era evasor. El juego consistía en derribar a las guaguas lanzándoles pelotas y hacerles caer en una colchoneta. Elizabeth Manguía, responsable de la área de comunicación del Impuestos Nacionales de la Unidad de Culturas Tributaria, afirmó que a través del juego quieren enseñar cultura tributaria a las guaguas y a sus padres y madres. Las niñas que querían convertirse en el blanco para ser derribadas tenían que ponerse una peluca totalmente sucias y despeinada. Los niños y las niñas, en cambio, mejor dicho, los niños, en cambio, se ponían una gorra y solo se les veía los ojos y la boca. Según la funcionaria, quería representar de la mejor manera a los evasores y a quienes les importa el daño que ocasionan al país al no pagar sus impuestos. Pero bueno, hay muchos que sí saben que es ser un evasor, que sí saben que eso es un buen contribuyente, y por eso no le damos premio a ellos, pero a los que derriban al evasor sí, porque ellos saben que siempre hay que exigir factura. ¿Y ahora qué significa, por ejemplo, el uso del pasamontaña y no siempre puede ser el evasor? Por eso, los evasores son personas anónimas. No conocemos cómo es el evasor. Lastimosamente, no estamos en todas partes y no sabemos quién es el evasor. El evasor puede ser la persona que se daño. Es por eso, ¿no? El uso de pasamontañas es porque no conocemos el verdadero rostro del evasor. En Bolivia hay varios evasores. Gracias a Dios ha ido disminuyendo ese número. Pero igual los evasores que existen no sabemos quiénes son. Por eso el pasamontañas. La peluca igual, o sea, como el evasor, así alguien desarreglado, que no le importa, que deshace y hace lo que a su gusto, que no paga impuestos. Por eso la peluca así toda deshecha es por eso. No, claro que no. De ninguna forma. No, imposible. Nosotros aquí no. En el puesto de impuestos nacionales, las guaguas y adolescentes hacían fila, ya sea para que les derriben o para darles el blanco y derribar al impuesto evasor. Quienes lograban derribar a las guaguas del columpio se llevaban de premio un tomatodo, una alcancía, un vaso de plástico y otros. Una mujer que visitaba la feria de libros al ver el juego manifestó que era totalmente clasista y se alejó junto con su guagua del juego porque su guagua quería subir a ese juego, pero no sabía cómo justificar, entonces le ha tenido que decir que es que está la fila, que está muy larga y que vamos a volver, y así sucesivamente lo alejó porque vio que este juego era clasista. Escuchemos. Sí, he visto que además era bien concurrido, ¿sí? Había mucha gente, muchos niños especialmente queriendo jugar. ¿Y cuál es tu opinión? Mira, al principio, o sea, pasas por ahí, parece interesante, ¿no? Porque hay una persona cayéndose y dicen, pucha, ¿qué están haciendo? ¿No ve? Luego te das cuenta que es impuestos y el juego que hacen, ¿no? Es agarrar y tener, generalmente niños, porque los niños eran los más interesados, ¿no? Sentarlo a uno ahí como evasor y ponerlo una peluca, un pasamontañas y un letrerito que decía evasor, y otro niño tirando hacia un punto blanco más o menos donde tenía que hacer caer al evasor, ¿no? Entonces sí es algo bien clasista, digamos, ¿no? Y bien de ejercer mucha autoridad y más que todo autoritarismo, digamos, ¿no? Mucho poder en contra de los, entre comillas, evasores, digamos, ¿no? Porque juegan al rol de que yo ahora soy el niño que tira la pelota, entonces yo soy impuestos, ¿no? Y le doy con todo para que el evasor caiga, y el evasor cae, y además tenía que buscar entre ahí unas fichitas donde tenía que sacar los productos, digamos, ¿no? Que estaba escondiendo, más o menos, para evadir su impuesto y devolver, ¿no? Entonces, como que yo soy impuestos, agarro, lanzo, tú caes como evasor y caes porque caes, digamos, ¿no? Y tú me devuelves, así como va todas las cosas. Entonces, es bien violento, ¿no? Es enseñarles que a través de la presión, digamos, ¿no? O sea, pueden conseguir cosas, ¿no? A través de eso van a conseguir, y que eso es totalmente normal, es totalmente divertido, ¿no? Generalmente los niños, porque como te digo, o sea, ahí había un montón de niños haciendo fila y queriendo entrar y todo lo demás, que ellos ni sabían qué es impuesto, por qué se paga impuesto, ni nada parecido. Lo único que han aprendido es que a un evasor lo tienes que hacer caer y tiene que devolver todas esas cosas, ¿no? Y como impuestos tienes que actuar en contra de eso, ¿no? Y además, justamente lo que mostraban era que los productos, por ejemplo, que tenían que escoger ahí en el juego eran electrodomésticos, telas, cosas así, digamos, ¿no? De estos evasores, entre comillas, de la clase popular, pues, ¿no? De estos evasores de Lo Justus, de Eloy Salmón, del Alto y de un montón de lugares más de productos que se traen, ¿no? Donde, así es como que la imagen que generan es que ellos son los evasores. cuando existen 1000 evasores más, un evasor de impuestos como el Doria Medina o un montón de empresarios más que seguramente evaden impuestos, ¿no? Y tienen tipo de estilos papeles de Panamá, pero nunca se los toca, nunca se les dice nada, ¿no? Ellos no son la figura del evasor, ellos no son figura del malo, digamos, ¿no? De la película, porque seguramente son sus amigos, porque seguramente son sus cuates, tienen alguna cosita por aquí, alguna cosita por allá, o temen decirles eso porque, ay, no, de verdad, que así, ¿no? Así, como que hubiera querido ver verdaderamente un niño, ver con la cara y la máscara del Doria Medina caer ahí así, ah, evasor cayó, digamos, no, que devuelva, porque en comparación a la evasión que hacen, digamos, ¿no? Estos comerciantes, digamos, ¿no? De ropa, de un montón de cosas que se traen, ¿no? O sea, la evasión que hacen frente a la evasión mayor, digamos, ¿no? De empresarios y todo lo demás es mayor, pues, ¿no? Y la única imagen que tienen es de estos, pues, de la clase popular, de los justos, del mercado informal, que están evadiendo impuestos, digamos, ¿no? Y eso, quieran o no, es algo también clasista, ¿no? Bien clasista. La Feria Internacional del Libro, que se clausuró el 12 de agosto, estaba en el campo ferial Chuquiagumarca. En el segundo piso del bloque amarillo estaban instaladas las instituciones municipales y del gobierno central, las que en su mayoría entregaban básicamente propaganda a las niñas, niños y adolescentes. Guarminia Tiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. La Coordinadora Nacional por el Cambio con Alcam organizó una conferencia de prensa el día martes 14 de agosto, donde estuvieron presentes 25 hombres y 4 mujeres. Ninguna de ellas habló, solo estaban de imagen. Juan Carlos Guarache, ejecutivo de la COF, tomó la palabra para anunciar que se habían reunido con el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera. Máxima Paza, senadora por el Movimiento al Socialismo Más, aseguró que en el CONALCAM más del 50% de sus integrantes son mujeres y que si no estuvieron en la reunión con el vicepresidente es porque ellas están organizando otro tipo de actividades más importantes como el Congreso de Juana Azurduy, de la organización de la Juana Azurduy. Bueno, algunas de las compañeras se quedaron arriba para algunas reuniones y es momento y es hora también de llamar ampliados, de llamar a congresos en nuestras organizaciones nacionales. Por ejemplo, la Confederación Nacional de Mujeres Juana Azurduy de Padilla el 26 de octubre ya va haciendo, digamos, su congreso. Entonces, eso hay que articular, hay que organizar. Hay personas aquí competentes que nos colaboran, todo eso. Entonces, se quedan también así reuniéndoles porque están las compañías bartolinas, están las compañías interculturales, pero tenemos actividades que organizaría. Casi siempre es lo mismo, ¿no? Bueno, antes de venir a esta reunión con el presidente o vicepresidente, nosotros tenemos reuniones previas de CONALCAM, ¿no? Imagínate, si todas podemos hablar, somos más de 40 personas, estaríamos todo el día, pero muchas de las organizaciones tenemos también nuestras actividades que realizar. Y en esa reunión nosotros respetamos a nuestro ente matriz, que es la Central Obrera Boliviana. Y el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana está aquí. Una vez que debatimos aquí, igual todos tomamos también la palabra cuando esté el presidente o el vicepresidente. Pero nuestro portador de voz, digamos, es el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Cuando le hicimos la consulta a Juan Carlos Guarache, él dijo que no iba a hacer declaraciones que no estaban previstas en su agenda y continuó hablando sobre la reunión que habían tenido con el vicepresidente del Estado Plurinacional. Guarache informó que el tema de la reunión fue el robo de la medalla y la banda presidencial y la posibilidad de implementar una seguridad sindical para el presidente. Esta conferencia se realizó en el nuevo Palacio de Gobierno, denominada la Casa Grande del Pueblo. Guarminia Tiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Deseo 103.3. Radio Deseo lanza 3 concursos para hombres y mujeres de entre 14 y 28 años. Atención, concurso número 1. Ay, me duele el estómago, ¿por qué me duele tanto? Ay, qué macana. Oye, vos, ¿por qué te estás acercando a la cocina si estás en tus días? No te acerques, vas a hacer quemar el arroz, vaya a descansar la cama. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no sucede eso? Si la misma sangre que corre por nuestras venas es igual de limpia y sagrada que la sangre que sale por nuestras piernas. Queremos una radio que menstrue en 10 láminas, gráficas y con su propio texto. Nos tienes que contar qué es tu menstruación. Este es un concurso exclusivo para chicas. Concurso número 2. Ay, mi amor. Ay, mi amor, sí. Ay, no, espera. Espera un ratito. No, espera. Tienes que ponerte condón. Ay, pero no quiero. No, tienes que ponerte condón. Si no usas condón, súbete el pantalón y no hay nada. Bueno, este concurso número 2 significa que una chica de entre 14 y 28 años nos mande 10 frases claves y o dibujos claves de cómo hacer que él se ponga condón o se suba el pantalón. Atención, concurso número 3. No existe eso de solo la puntita ni tampoco afuerita. Queremos que para este concurso tú nos expliques de manera gráfica, mediante 10 pasos, de qué manera puedes hacer que un chango se dé cuenta solito que lo mejor es que se ponga condón. Este es un concurso exclusivamente para hombres. No se confundan, el primer concurso es para la menstruación, que es solamente para chicas. El segundo concurso es para que las chicas puedan pedir o convencer a sus enamorados, novios, citas o cualquier prende que se ponga un condón. Y el tercer concurso es exclusivamente para hombres, para que ellos mismos reflexionen y puedan por sí solos ponerse un condón. Cada concurso tiene un premio de 1,000 bolivianos. Es un premio a la creatividad. Es un premio al atrevimiento. Es un premio para que esta radio menstrue y eyacule también. El plazo es hasta el 13 de septiembre. Tienen un mes entero para pensar en eso que es tan bonito pensar, el sexo. Sus propuestas pueden enviarlas en un sobre cerrado dirigido a Radio Deseo, a la Virgen de los Deseos, en la 20 de octubre, número 2060, entre JJ Pérez y Espiazo. Este es un concurso para personas, hombres y mujeres, de entre 14 y 28 años. Deseo 103.3. Guarminia Tiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Economía. Nuestra libertad empieza con nuestra independencia económica. La venta por internet en la ciudad de La Paz es una opción de trabajo para algunas mujeres jóvenes madres, quienes no pueden encontrar trabajo precisamente por su maternidad. Jazmín es el nombre que le damos a nuestra entrevistada, quien no quiso ser identificada. Esta joven vende ropa de bebés, de niñas, niños, por internet. Empezó en este rubro hace 4 meses y asegura que le va muy bien. Al inicio ella era una de las compradoras y poco a poco se hizo vendedora. Se animó porque no conseguía trabajo cuando estaba embarazada y cuando la logró, la explotaban. Por esa razón se animó a emprender en un trabajo donde tenga tiempo para estar con su guagua de meses y no tenga que estar marcando tarjeta. Por no pedir a costo, digamos, dinero. Para poderme comprar lo que yo quiera y para poderle comprar lo que yo quiera a mi hijito. Y simplemente para no sentirme inútil, ¿ya? Me gusta estar siempre en actividad, siempre he estado en actividad desde muy pequeña, entonces a mí me gusta estar así, no, para nada, no me gusta depender de nadie. Y por eso, vendiendo ropitas, ¿no? Para bebés, todos los bebés nacen cada día, van creciendo, y mamás como yo que quieren darle todos sus bebés, entonces se encuentran también en el internet, ¿no? Entonces vendemos, quedamos en un día por inbox le llamamos y nos encontramos. Esta joven vendedora de ropa de bebés por internet cuenta que vende 2 horas a la semana, así que no necesita estar sentada durante todo el día pasando lluvia, frío, calor. Tampoco necesita un espacio físico para extender sus productos, ni afiliarse a una organización donde le estén poniendo condiciones. Declaró que ella empezó con un capital de 1.500 bolivianos, pero no sabe exactamente en cuánto está su capital ahora. Estamos aquí 2 horas. 2 horas como máximo y luego ya nos retiramos nomás, porque como le iba comentando ahí, gendarmes también que nos molesta, ¿no? Que no nos dejan, sí. Pero como le digo, no es que nos estamos asentando ni nada, simplemente que estamos entregando 2 horas máximo y tampoco exponemos nuestros productos, ¿no? Solamente les entregamos, ven, se van. Esas cositas a entregar a otro lado, así. Y la verdad es que me sorprende mucho porque hay mujeres, gendarmes, que también hacen lo mismo. Y son bien prepotentes, ¿no? Tampoco lo dicen de una buena manera. Y eso, y después están... Bueno, la verdad es que no me pasó, pero escuché. Y las señoras están yendo de esquina en esquina, así con sus clientes, buscando un lugar donde no les molesten, para mostrarles y ya, llevarse el producto. Pero después ya vuelven porque es un punto de encuentro, ¿no? Correos. Jazmín asegura que no hay peligro en esta actividad porque entre vendedoras en online se cuidan y se conocen. Además, las citas entre compradoras y vendedoras se dan en espacios públicos bastante transitadas. Mi capital y mi ganancia, bueno, es algo que quizás estoy diciendo mal, no lo estoy separando, entonces está girando nomás ahí. Por ejemplo, digamos, ahorita todo lo que tengo voy a volver a comprar, o sea, mi ganancia, todo. Entonces, yo he comenzado más o menos con un capital de 1.500 bolivianos y la verdad no sé cuánto tendré de capital. Tengo más mercadería en casa, ahora esto. Entonces, la verdad no sé. Pero, no sé, de repente por día ganaré unos, o sea, por el tiempo que son 100, 200 bolivianos. Hay días que las primeras veces, donde no había mucha competencia y yo era la única que vendía, ganaba muy bien. En 2 horas hacía 400, 500 hacía. Pero como te digo, es dejarle a tu bebé. A veces no hay con quien dejarle, a veces bajo con mi bebé, es hacerle pasar viento, llora, hay que esperar a los clientes, entonces le da el sol, o por ahí es el pañal. Y es todo eso, como te digo, hay pros y contras, como en todo. Una de sus clientas opina que la venta por internet es mejor que ir al mercado, porque puedes ver las prendas una y otra vez. Ya va la tercera vez y afortunadamente no he tenido una mala experiencia, me ha ido bien nomás. ¿Ya? ¿Y qué opinión tienes tú sobre este trabajo? ¿Es un nuevo trabajo, no? Sí, yo pienso que sí, es mucho más efectivo porque incluso en las tiendas no te dejan mirar, no te dan la opción de cambiar, o sea, tienes la opción de ir y llegar. Y si miras, tienes que comprar obligatoriamente. En cambio aquí no, ya puedes charlar, preguntar y te informan, es así, no es así. Me parece que es más efectivo. Sí, sí. Ah, qué bueno. ¿Y algún rato no te ha dado miedo? Así? Ah, claro. No, de hecho que da miedo, pero no voy sola. Siempre mi esposo me está por ahí espiando, él me lleva, ¿no? Yo le igual desconfía. Pero no, tampoco me voy a exponer a lugares lejanos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un lugar céntrico y no da miedo. Pero sí voy siempre con esa duda de que por ahí alguien que me espían. Pero no me ha ido mal, no ha pasado nada más bien. A esta joven la encuentras en la página de Facebook. No daremos la dirección donde ella vende, porque los guardias municipales también las persiguen y no las dejan sentarse ni un segundo. Guarminia Tiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. Las y los expositores de la Feria Internacional del Libro no saben tratar a las cholas que van a la feria y que terminan siendo racistas y discriminadores. Lorenza Laime es estudiante de parvularia de un instituto de la Ciudad del Alto. Esta joven chola se informó de la Feria del Libro por los medios de comunicación y asegura que no hay oferta para las cholas. Yo vengo desde El Alto. ¿Y de cómo es que te has enterado de esta feria? Mediante la televisión, ¿no? Está publicando, entonces, como es hoy domingo, aproveché pasar por aquí. Ya, sí. ¿Y qué tal? ¿Pero te has venido sola, acompañada? Yo me he venido sola. ¿Te has venido sola? Sí, sí, muy interesante, la verdad, pero un poquito, los libros tienen un poco alto costo, ¿no? De acuerdo, ¿cómo se podría decir? Por ejemplo, yo me he comprado uno de... Estoy estudiando, ¿no? Parvularia, entonces, estimulación temprana. ¿Cómo debo estimular a un niño, no? Entonces, ya. Eso me he comprado, pero he buscado más, pero no he encontrado, digamos, tal vez ahí, ¿no? Ajá. Como... ¿Y tú crees que hay cosas para las mujeres de pollera o no? ¿Cómo lo ves? Para mí, sí. Ya. Hay para las mujeres de pollera, depende, digamos, ¿no? Si uno está estudiando, pues, hay para esas personas, ¿no? Tal vez uno que no está estudiando, claro, un específico libre, entonces, obvio. Lorenza declaró que el trato a las cholas en esta feria es hostil. La ven y no le dan importancia porque creen que no va a comprar. Sin embargo, cuando se acerca gente extranjera, la atienden con respeto y bastante entusiasmo. Tendría que ir a buscar, digamos, si quiero más, estante por estante, bien, ¿no? Revisar, pero hay algunos también da miedo, ¿no? Como somos mujeres de polleras, hay ratos nos discrimina, o sea, no te dan una importancia, digamos, ¿no? Entonces... Eso es lo que pasa, ¿no? Hay también algunas personas sí te tienen que, o sea, te ofrecen, ¿no? Entonces hay algunos que no, tal vez por lo que somos de polleras, tal vez hay esa discriminación, sí, ¿no? Algunos te ofrecen, así, no te ofrecen, tú tienes que ver, tienes que preguntar, recién te responde. Sí, eso es, hermana. Juana, otra chola, quien no quiso ser grabada, descansaba en el patio de comida. Contó que ella se había noticiado a través de los medios de comunicación de la Feria Internacional del Libro. Esta mujer estaba acompañando a sus hijas e hijo, quienes querían comprar libros para el colegio y la universidad. Al acercarse a algunos stands, a ella le ofrecían recetas de comida internacional. Ella contó que hojeaba las revistas por respeto, pero no era lo que buscaba. Porque sabe cocinar. Guarminia Tiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Ciudadanas de a pie afirmaron que conocen a José Alberto Gringo González, pero como periodista, no como presidente del Senado del Estado Plurinacional de Bolivia. Una mujer opina que el gringo se corrompió dentro de la Asamblea Legislativa. Bueno, yo lo he conocido cuando estaba en un canal, no sé qué canal, pero estaba ahí de periodista, es él. Después de tiempito ya me he enterado que había estado ya en Senado para el MAS. Eso es lo que me he enterado, sí. ¿Conoce alguna o por alguna obra que haya hecho él? Y... ¿Alguna obra? Sí. Obras, no, de eso no, no sé nada de que haya hecho alguna obra, no. Porque realmente no es para el más el Greco González. ¿Por qué? Porque sí, porque no, él es periodista. ¿Ya? ¿Y cree que...? Entonces, él tiene que ejercer su profesión. Y se ha metido. Otra mujer señaló que lo conoce por canal de televisión, donde él era conductor. Entonces le seguía, pero luego, pues, se enteró de que se entró a la política y dejó de seguirla. Sí, lo conozco, es senador. ¿Por qué obra la ha conocido? No, solo en la TV. Ya. Nada más. Uh-huh. No. Digamos que obra, no. No, yo, pero digo, deberían de ellos preocuparse por la ciudadanía que necesitamos. Como ahorita yo soy artesana, no tenemos un lugar donde exponer nuestros productos. Tampoco la gente, mucha gente no conoce dónde, los productores, dónde estamos, ¿no? Solo hay intermediarios que, como ahora, mucho contrabando, ropa china. Yo creo que deberían de preocuparse en eso y para que nos apoyen también, para tener un apoyo. Lourdes Choque, artesana, relató que tuvo la oportunidad de conocer al senador González y que él les recibió con los brazos abiertos en la Asamblea Legislativa a los inicios de su mandato. Ella iba a pedir mercado para vender sus productos, pero ese proyecto no tuvo éxitos porque se dividieron como organización. Cuando se enteró de la renuncia del senador, se decepcionó bastante, porque según ella, es el único funcionario humilde que al menos hasta ahora conoce, pero le aconseja no retornar al gobierno. Sí, bueno, yo le conozco desde que era periodista, ¿no?, por los medios de comunicación, y bueno, desde que ha entrado a hacer política, a trabajar a la presidencia del Senado. Entonces sí, a mí buena gente, siempre muy educado, con respeto y buenos consejos hemos recibido a través de él en las reuniones que hemos podido estar, como la CCTAP. Y bueno, todo lo que nos ha encargado, yo como presidenta de la organización he plasmado los consejos que me ha dado y me ha resultado. Muy buena gente con toda la gente, ¿no?, con el sector productivo. Ahora, ¿usted se ha enterado ya que ha renunciado, pero que todavía no se sabe si va a reconciliar? Sí, eso he estado escuchando en los medios de comunicación, que ha renunciado, que dicen que no, que va a volver. Bueno, yo lo único que le puedo decir es que tome la mejor decisión, que haga caso al corazón que él tiene y que decida él, que no haga caso a los demás, sino que él mismo decida. Y bueno, él siempre va a tener el apoyo que ha tenido del sector productivo. ¿Y usted para qué se ha reunido con el González? Bueno, hemos tenido muchas reuniones a través de la CCTAP, de la Confederación de Artesanos, y en muchas reuniones, y él siempre nos aconsejaba que sigamos adelante unidos, que no peleemos con las autoridades, y eso es cierto, no es bueno pelearse. Hay que seguir adelante, pero qué pena que él haya tomado esa determinación de alejarse. De motivos debe tener, pero que analice bien y que siga adelante. ¿Y esas reuniones que ustedes han tenido han sido entonces directamente con él cuando ya era senador, ¿no? Sí, evidentemente cuando ya he estado como presidente del Senado, entonces sí, nos hemos reunido, pero muy buena gente. Nosotros pedíamos por tener un mercado artesanal, eso que nos apoye para el mercado artesanal, y pero por no, algunos temas también que hemos tenido, pero es como le digo, muy buena gente, muy no, educado. Sí, lamentablemente los dirigentes, pues hoy en día cuando están en el poder, se olvidan de las bases, y bueno, quedó ahí, y nosotros nos hemos separado, ya nos hemos alejado del presidente de ese entonces, de la CCTAP, se ha dividido. Entonces nosotros nos hemos hecho a un lado y por lo tanto individualmente trabajamos como nos ven las ferias. Seguimos trabajando como sector productivo, ¿no? Porque al final la vida continúa y hay que seguir adelante. Música. Recordemos que el senador José Alberto González, más conocido como Gringo González, presentó su renuncia irrevocable al Pleno del Senado del Estado Plurinacional, pero no se la aceptaron dirigentes de, organizaciones sociales afines al gobierno. También le pidieron que reconsidere su decisión, pero finalmente él decidió irse, así que vamos a escuchar una partecita del audio de Gringo González. Agradecerles a todos, ha sido un tiempo muy bueno, muy positivo. Disculpas a los que pueda haber ofendido, dañado con mis palabras, con mis hechos. Desearles muchos éxitos, que sigan adelante. Tienen un nuevo comandante, que es el Milton, que lo va a hacer muy bien, porque yo no tengo la menor duda. Ha sido una enorme alegría haber compartido estos años con ustedes. Parte de nuestra vida está acá. Los voy a recordar siempre con mucho cariño. Y quiero agradecer al equipo, a los compañeros que hacen posible que nuestras sesiones fluyan, a nuestra secretaria, a nuestra secretaria general, a los compañeros que trabajan en el equipo acá, que están calladitos desde su espacio silencioso haciendo posibles las sesiones. Agradecerle al Carlitos, que nos trae nuestros poderosos cafés en los momentos más importantes. A todos los compañeros que nos han acompañado en el tema administrativo, en el tema de legislación, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a los compañeros de la prensa que siempre nos han acompañado, han estado junto a nosotros, a veces en largas, maratónicas jornadas. Muchas gracias a todos ellos. Agradecerle a Dios, a la vida, por esta maravillosa experiencia y, bueno, desearles todo lo mejor. Siempre los recordaré con mucho cariño. Un abrazo para todos, un pedazo de mi corazón con ustedes. Muchas gracias. Como recordamos que Milton Barón ahora es el nuevo presidente del Senado. Gringo González se fue nomás, por más que las organizaciones sociales le hayan pedido que reconsidere su decisión. Noticiero de las Mujeres. Política y Nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. La ministra de Comunicación y el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CSUCB, ante la llegada de la Comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza al territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure Timnis, declararon que esta comisión considera que lo que se ha hecho, esta comisión, según ellas, es que va a ir a constatar lo que se ha hecho en estos 12 años del Estado plurinacional. Gisela López, ministra de Comunicación, dijo que el Estado plurinacional es el que más trabajó en el reconocimiento de los pueblos indígenas y que la comisión comprobará los avances que ha hecho el Estado plurinacional en estas tierras bajas. Señalarles que como Estado nosotros son 12 años de reivindicación de derechos de pueblos indígenas. Y les habla quien ha escrito mucho sobre pueblos indígenas, quien ha investigado sobre las circunstancias en que vivían los pueblos indígenas, el marco de esta revolución en el que logramos reivindicar los derechos de los pueblos indígenas. No es por nada de que Bolivia es el único país donde existen gobiernos autónomos indígenas, algo impensable, algo que era un sueño en el viejo Estado. Entonces, con todo ese bagaje, con toda esa historia relacionada a la reivindicación de derechos de pueblos indígenas, campesinos, originarios en nuestro país, es que nosotros nos visibilizamos hacia afuera. No somos nosotros los que nos echamos flores, yo solo estoy recordando este momento. Son los propios organismos internacionales que trabajan en los derechos de los pueblos indígenas los que nos reconocen como un país de avanzada en la incorporación, en la inclusión, en el empoderamiento de los pueblos indígenas. Antes de esta revolución, por ejemplo, En Santa Cruz había una asamblea departamental que no tomaba en cuenta a los pueblos indígenas. Hoy, en Santa Cruz tenemos una asamblea legislativa departamental que toma decisiones. Estamos hablando de 12 años de empoderamiento político de los pueblos indígenas. Teodoro, dirigente de la CESUTCB, señaló que no tiene miedo que tampoco se cerrarán la entrada al TIMNIS porque ellos están convencidos del trabajo que hace el Estado plurinacional. Agregó que quieren ver el progreso de los pueblos indígenas son unos cuantos citadinos que se denominan medioambientalistas, declaró. Yo conozco perfectamente este sector. Aquí no se ha violado nada de los derechos humanos, más al contrario, anteriormente sí estaban prohibidos nuestros hermanos de ese pueblo indígena originario, de que no tenían derecho a la educación, a la salud, ni por lo menos tener un luz de electrificación. Bueno, hoy ya tienen todo. Entonces hay gente de la oposición que no quiere que nuestros hermanos de los TIFNES que tengan estos servicios, por eso lo han hecho una queja, una denuncia, seguramente están viniendo a defender eso, yo pienso, porque finalmente el pueblo que viven varias comunidades en los TIFNES tienen todo el derecho a tener todo lo que tienen también los demás departamentos o provincias. Entonces para mí está muy de más que vengan a consultar a esa región que lo que ya tienen nuestros hermanos en los TIFNES. Recordemos que las y los indígenas denunciaron en Bonn, Alemania, en el noviembre del año 2017 ante el Tribunal Internacional de Derechos Humanos de Derechos de la Naturaleza, mejor dicho que la ley 969, que deroga la intangibilidad del TIMNIS y permite la construcción de una carretera que divide en dos su territorio. Es una violación a la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y adoptada en 2010 en Tiquipaya, Bolivia. La llegada de este Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza está prevista para el 18 de agosto a la comunidad Trinidadcito dentro del territorio. Esta comunidad se encuentra dentro del territorio del TIMNIS. Pues decirles que no hemos podido comunicarnos con nuestra compañera Cecilia. Esperamos comunicarnos para el reprise de mañana porque ella está organizando, Cecilia Moyubire del TIMNIS, que es la vicepresidenta de la subcentral TIMNIS. Estaba con muchas actividades y me parece que estaba viajando también y por lo tanto pues no entraba la llamada y todo, así que vamos a intentar de comunicarnos y nos gustaría saber cómo se están organizando y cuáles son las expectativas que ellas también tienen como pueblos indígenas para reunirse con el Tribunal Internacional de la Madre Naturaleza. Dicho todo esto, entonces pues cambiamos de tema. El noticiero de las mujeres. Con eso nos vamos hasta el próximo viernes. Que tengan un bonito resto de jornada. Cuídense mucho y feliz fin de semana. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.